Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Pues lo prometido es deuda. Vamos a hablar del mundo del cómic y del mundo de las mascotas. A través de una iniciativa que va a tener lugar este próximo lunes. Y para ello vamos a hablar con Óscar Muñiz, de la librería especializada Nexus 4 de Santander. Muy buenas tardes, Óscar, y bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Pues bien, aquí soportando el calor como podemos, pero es la fruta del tiempo, como suele decirse. Bueno, pues Óscar, este próximo lunes, 8 de julio, en la librería Nexus 4 de Santander, va a tener lugar la primera convención de mascotas aficionadas al cómic de Santander. Toma ya. No va a ser en la librería. ¿No va a ser en la librería? La organiza la librería, pero va a ser en la tienda de mascotas, bueno, en la tienda para animales de la Clínica Bahía. Ah, muy bien. La Clínica Bahía, que está pegada a nuestra librería, ha abierto un nuevo emplazamiento, una tienda de material para mascotas. Sí. Y pues eso, pues por organizar algo diferente dentro de ese lugar y por sacar un poco las actividades de cómics de la librería, pues intentamos mezclar un poco las dos cosas. Muy bien. Entonces, como nos comentas que estáis uno junto al otro, ¿en qué calle concretamente de Santander estáis ubicados? Pues, la clínica veterinaria es en la calle Madrid, pero la mascotas es justo en la calle de atrás, en Antonio López 18. Muy bien. Para que la gente ya vaya haciéndose su esquema mental para visitaros este próximo lunes. Bueno, pero lo que sí he dicho bien es toda esa parrafada de primera convención de mascotas aficionadas al cómic de Santander, ¿no es así? Sí, eso es. Bueno, pues vais a tener a un autor, que ahora nos vas a comentar quién es y cuál es su obra y de qué manera habéis juntado, pues eso, el mundo de las mascotas y el mundo del cómic. ¿Quién es ese autor? Pues mira, es Josep Busquets, que es un buen amigo y guionista de cómic, ha hecho bastantes obras, tiene obras premiadas. Y el otro día, hablando con él, ya que venía a la Feria Freak, en la que estamos exponiendo también material, pues hablamos de por qué no hacer algo, porque eso, somos todos muy fans de los animales, todos tenemos mascotas y demás, por qué no hacer algo con las mascotas. Y nos planteamos, pues eso, sacar un poco el mundo de los cómics de las de las exposiciones, de los lugares típicos, y por qué no hacerlo en una tienda de mascotas. Casi todos nosotros, los cómics, somos muy fans de los animales, y dijimos, pues venga, vamos a hacer algo diferente. Contactamos con la clínica no nos ha puesto pegas, al contrario, todo han sido finales, y lo que planteamos es echar una mano dentro de esa sesión. Lo que vamos a hacer es el 10% del material de las ventas de los libros y de la recaudación que haga la tienda ese día, se donará a la Asociación Sin Hogar de España. A la asociación, perdona, es que se nos ha cortado un poquito. Bulldog Sin Hogar de España. Muy bien. Asociación Española Bulldog Sin Hogar. Tengo yo aquí en el cartel, porque estamos contactando contigo a través del móvil y ya sabes que esto de las conexiones a veces va y viene. Bueno, y la manera en que Josep va a colaborar con vosotros, además, es muy curiosa y yo creo que muy divertida y para tener un gran recuerdo. Sí, él hará dibujitos a toda la gente que venga, que compre el álbum, hará caricaturas del autor y de la mascota, hará dibujitos a las mascotas, aparte de que eran súper chulos, y es eso, no sé, hemos intentado hacer algo diferente, es una pequeña locura, pero esperemos que salga bien. Porque las locuras tienen esas cosas, que a veces uno comienza con ellas como así, de repente, y luego pues surgen muy buenas ideas. Y quién sabe si esto es el principio de, bueno, de una hermosa amistad, ¿no? Parafraseando una de las palabras más famosas del cine, ¿no? Es la primera vez que lleváis a cabo esta iniciativa, y quién sabe si a partir de ahora, bueno, pues se podrá hacer en más ocasiones. Repetimos que es este lunes. ¿A partir de qué hora? De las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Muy bien, así que para estar, pues eso, hasta supongo el horario de cierre habitual del comercio, hasta las 8 más sí, o menos. Hasta las 8, sí. Y todos los que quieran, bueno, pues pueden acudir a la clínica veterinaria Mascotas Bahía y, bueno, allí adquirir pues su cómic, y entonces su autor, Josep Busquets, pues realizará esa especie de firma de libros, por así decirlo. Eso es. Bueno, Bacon and Friends se titula el cómic, ¿no? Sí. Bacon and Friends. Son unas pequeñas tiras cómicas sobre un bulldog francés y su dueño, sus amigos y su entorno. Para todos los públicos, vaya. Sí, eso es muy familiar. De acuerdo, Óscar. Pues nada, que este lunes se llene la clínica veterinaria, de verdad. Ojalá. Y que eso sea eso, el comienzo de algo hermoso, bonito, y que podáis repetir muchas veces. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego.